Hoy, miércoles santo, hemos leído en el Evangelio que Judas fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Y ellos ajustaron con él en 30 monedas. Es curioso. ¿En qué precio se podría uno ajustar para vender a Dios? ¿Qué precio pondríamos a Dios? Y sin embargo, todo pecado es eso. No todo pecado venial, sino los pecados muy graves, son eso. Ni siquiera digo los graves, Los pecados en los que la persona se da cuenta que más allá está la raya. Toda persona que peca y sigue pecando y cada vez más y en cosas peores y al final llega un momento en que el pecado la arrastra a un punto en que se da cuenta de que si traspasa esa raya, a partir de allí acaba de descender en el abismo. Esto es una cosa que muchas veces se ve en las biografías de las personas o de personas que han acabado haciendo cosas horribles, que fueron descendiendo, descendiendo, descendiendo, pero que hubo un momento en que sí que tuvieron la perfecta conciencia de que si hacían tal cosa, ya a partir de allí pasaban la raya. Lo mismo Judas. Hemos visto que cometió muchas cosas malas, pero aquí fue ya donde traspasa la raya. Él se da cuenta de que hay una diferencia muy grande entre quitar de la bolsa que llevaba, entre ver las cosas de un modo humano, tener ambiciones humanas, etc., y otra cosa ya distinta era ir más allá. Y sin embargo, hoy, en el Evangelio, hemos visto que lo hace. ¿En cuánto se puede vender a Dios? ¿Cuál es el precio de Dios? ¿En cuánto lo tasaríamos? Y él se ajusta con ellos en 30 monedas. Habría un regateo, más, menos. No le dan mucho más, ¿por qué? Pues porque él estaba públicamente hablando. No se trataba de atrapar a un fugitivo, sino le hubieran dado mucho más dinero, talentos incluso. Pero no, él públicamente. Sin embargo, sí que quieren tener a uno de los 12 con ellos, porque en el último momento podía escabullirse, podía tener preparado algo, lo que fuera. Y sí que ven esa conveniencia, ya que él se lo ofrece, pues de acuerdo, infiltrado. Y así vamos sobre seguro, pero tampoco le vamos a pagar demasiado, porque todos los días está hablando públicamente en el templo. Y lo consideraron que con 20 monedas sobraba y bastaba. Ya sabía Jesús que ellos andaban buscando el modo de cogerlo. Así que 30 monedas. Y después, la siguiente cosa es que en la cena les dice: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Y se consternaron los apóstoles. Pero entonces, al final, después de muchos que preguntaron, también uno preguntó: ¿soy yo acaso maestro? Y era Judas. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Debía ser impresionante ver la mirada de Jesús al decírselo, tú lo has dicho. No lo dice Dios, que seas tú el traidor. Yo sí que tengo un designio de Salvador, de Mesías. Sobre mí sí que hay unas profecías, pero para ti no existen estas. Por eso dice, tú lo has dicho. En las demás cosas es el Padre. Padre, aparte de mí este cáliz, etc. Es el Padre. Pero en el destino de Judas, las palabras de Jesús es, tú lo has dicho. Podría continuar, tú lo has dicho, no el Padre. No tienen por qué ser así las cosas. Jesús, si tenía que padecer, Judas podía haberse arrepentido. Podía haber dicho, no, no te voy a entregar. Y entonces, si tenía que padecer Jesús, hubiera padecido porque lo hubieran atrapado. Pero él ya se hubiera arrepentido, hubiera pedido perdón y hubiera estado con los 12 en el huerto, pero no como traidor. Se hubieran podido cumplir las profecías, todas. Incluso lo de las monedas, porque sí que hay una profecía en el Antiguo Testamento en que dice, me han tasado en 30 monedas de plata. Pues eso hubiera tenido otro camino por el que se hubiera cumplido. Pero el que fuera él, fue porque él quiso. Y por eso las palabras de Jesús, cómo debió ser su mirada, su tono, el tono de la voz. El amor, haciendo el último intento, tú lo has dicho. Fijaros por un momento que esto era un último intento del amor por salvar a Judas. Porque Judas debería haber pensado, un momento, acaba de descubrirme. Yo lo llevo todo oculto y él me acaba de descubrir. Luego es Dios, o por lo menos el profeta de Dios. Luego voy a entregar al santo y arrepentirse. Pero ni siquiera. Le daría una interpretación. Sí, tiene poder, esperan a todos. Sí que puede ver cosas del futuro, pero evidentemente el mundo le va a vencer. La virtud no puede contra el pecado. Sería el lío que él sabrá en su mente para al final hacer aquello. Pues que recordemos que ese tú lo has dicho a todos nosotros nos trae a la memoria el que las cosas malas que nos suceden por nuestros pecados, esas no las quiere el Padre. Las que sucedan a pesar nuestro son parte de la purificación. Pero los frutos de nuestro propio mal, eso es de nuestra cosecha. De nuestra propia cosecha. Y podría decir lo mismo que él dice, tú lo has dicho, tú lo has plantado. Así que a partir de ahora suframos, sí, pero no por nuestra culpa. Que premeditadamente no hagamos nada, que sepamos que es la siembra del mal y que después vamos a recoger sus frutos, que a partir de ahora solo suframos inocentemente como Jesús y no como Judas, que la Santísima Virgen María, a quien él debería haber recurrido, nos ayude a dejar de sufrir por nuestra propia culpa.